Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo puede ser en El Margen Sonoro. Cualquier momento del día, pero el momento del Margen Sonoro, no es cualquier momento. ¿Cómo anda eso, Ernie? ¿Cómo anda, Gastón? Acá estamos, deseosos de continuar la marcha, la búsqueda, el encuentro, la sorpresa, el asombro, la sonrisa, porque todo viene, se produce. Andamos como preparados para el vuelo por todos lados. Por todos lados. Tiempo, espacio, puede ser, todo puede ser. Y si ya de pique podemos largar, ¿eh? Es una máquina del tiempo aleatoria, sí. Una máquina de tiempo aleatoria. Para donde para, digamos. Sí, no, nos podemos largo nomás ahí, ¿qué te parece? Sí, largá. Largamos vamos a un lugar muy cercano. ¿Te suena Buenos Aires de Argentina? Y me suena muy cercano. Ahí va, cercano. Cercano en el tiempo también. Porque vamos a ir al año 1975. Qué momento, ¿no? El Río de la Plata. Los años 70. Sí. Y qué momento del Río de la Plata. Sí, denso. Denso, ¿no? Pero esta gente, un dúo. Algunos lo rescatan como el dúo con más acierto en lo poético dentro de lo que se considera el rock argentino, el movimiento de la música contemporánea, ¿sí? Sobre todo porteña, ¿no? Uh-huh. Y bueno, realmente fue de vida corta y muy intensa y muy interesante propuestas que este dúo llamaba Pastoral. Pastoral fue el dúo que... De alguna manera, a ver, recordemos que era la época de que existía Simon & Garfunkel, una serie de dúos, básicamente la música folk, que influyeron mucho en el Río de la Plata. Más allá de todo lo que son los formatos del dúo en el folclore, ¿no? En este uh-huh. caso, con otro formato, más bien acústico también, con un acento poético importante, y que tuvo vida corta porque integrado por Alejandro de Michele y Miguel Ángel Erauskin, era ese dúo, pero especialmente de Michele fue un caso muy especial porque en el año 83 tuvo lamentablemente un accidente y muere. O sea que tuvo muy pocos años de vida con una producción que es interesantísimo. Muchos lo consideran relacionado con el surrealismo contemporáneo, con un neo-surrealismo. Y este tema que marca ese momento como el boom de lo que fue Pastoral, que se llama En el Hospicio. En el Hospicio es el tema que probablemente para los oyentes capaz que no les suene mucho la palabra En el Hospicio, pero cuando lo escuchen, y qué cosa que vamos a hacer inmediatamente, de repente les suena un poquito al que ya pinte algunas canas. De las épocas adolescentes, de las guitarreadas, un tema que está omnipresente en todo lo que es el lenguaje de la guitarra. Y bueno, vamos a escucharlo, vamos a volver hacia él. Año 75, Alejandro de Michele especialmente es el compositor de este tema para el dúo Pastoral con su compañero Erauskin. Quiero atrapar el sol en una pared desierta. Me siento tan libre que hasta me ahoga esa idea, me hace mal la realidad de saber que el perro es perro y nada más. Quiero descolgar al sol, chapalear entre las hojas, respirar mi soledad, correr entre los pasillos y buscar la realidad de que el perro no sea perro y nada más. y de pronto uno fue inundado por toda una época que volvía con bueno. Ese tema que sí recuerdo totalmente, sobre todo ese estribillo de que el final ese, ¿no? Sí. Esa imagen muy muy simple, pero muy también simple, muy sí. Potente poéticamente. Para dar cuenta efectivamente de todo lo que quiere decir. Sí, un tema muy recordado. Yo por contacto he tenido en los últimos años con la gente del Vilar de Vos y el tema de los encierros y todo ese tema. Este tema quedó como una especie de referencia importante. Además. Había toda una, sobre todo en el rock argentino, y hubo una época donde hubo mucha temática relacionada con la locura, con ese tipo claro, de cosas. Claro, mirá, ¿no? Qué había tema, mirá, eso que decís. Sí, había varias letras, porque había algunas sui generis, había otras, digo, había como... Sí, ahora que me decís, Almendra, uno de los temas Almendra, que tiene, exacto. Es Sí. Bueno, Fermín, creo, no, Las manos de Fermín. No es menor en una época complicada y en por un supuesto, momento donde efectivamente... Uh-huh. Bueno, la situación social y todo llevaba también a ciertos tipos de imágenes. Y ya, bueno, ya ser joven era complicado ser joven, ¿no? Ya solo ser en ese contexto, ¿no? La idea de estar fuera de la locura, de no tener diálogo, de perder realidad, de cosas de estar así. Encerrado, de estar todo eso eran muros. Imágenes que de alguna manera también hablan sobre otras cosas de esa época complicada. Exactamente, bueno, y es un comienzo en algo sobrevolado, una época que no fue sencilla, pero con estas luces también de decir, bueno... con la aparición de grupos así, ¿no? Que sí, lograban, fue transmitir algo, generar una poética, pero además una melodía sencilla, hay otros trabajos de Pastoral que son realmente hay un álbum doble ahí de lo poco que pudieron hacer en ese periodo, porque en realidad no es muy largo, lamentablemente, culminando no es muy largo con ni muy favorable a, no es que justamente en el 75-76 empieza a era para ubicarnos con otro dúo, era la época que Generis dejaba justamente la. Y en el 76 comienza la dictadura en Argentina. Exacto. Está. Bueno, y ahora, pero estamos. Nosotros seguimos adelante. Nosotros seguimos. Nos vamos a ir no muy lejos, porque la otra vez, ¿te acordás que yo dije China? Sí. Vos pensaste Chile. Creo que solo estabas presagiando, capaz. Pero estuvo mortal, ¿eh? Ese viaje a China, el programa pasado, a China. A China, pero esta vez vamos a ir a Chile. Pues yo decía, porque ahora capaz que solo presagiaste ¿a China? Este momento. No, China. No, vamos a Chile. A Chile. Bueno, cruzamos los Andes. Nos cruzamos los Andes. Y nos vamos bastante más acá porque es de un grupo que existió entre el 2002 y el 2018. Ah, en ese periodo. Terminó, se disolvió en el 2018. Bien. Ah, mirá. Una banda chilena con aires muy balcánicos. Hay toda una fuerte presencia de la música gitana en Chile. Ah, pero muy fuerte. Porque hay una cultura gitana bastante extendida en ciertas zonas de Chile, ¿no? Es decir, hay presencia gitana y de tradición gitana. Este grupo tiene 4 discos nada más, pero en ese tiempo, porque hacían muchas presentaciones, espectáculos de mucha energía, de mucho colorido, de una música muy vibrante. En esos 4 discos ellos mezclan, bueno, de todo un poco, ¿no? Desde la cumbia hasta el klezmer, en algún momento fueron banda invitada de la banda de Custurica. Cuando hizo una gira, mirá la colección en la música de tradición gitana o de vinculada a eso, ellos han tenido una presencia importante, incluso en Europa y cosas así, ¿no? Ellos han tenido presencia y reconocimiento de otra gente. Desde ese género musical. Qué comentario, yo venía, cuando estás todo esto que estás narrando muy detalladamente, uno piensa, ¿Qué poco sabemos de Chile en el sentido cultural? De la diversidad que hay tan cerca y tan lejos, ¿no? Tan porque cerca y tan lejos. La otra vez traías a Evelyn Cornejo. Exacto. Y la música que se está haciendo en Chile, habíamos hablado, yo tuve la suerte de poder ir inclusive a tocar y todo eso, y el asombro es también ahí. Por ejemplo, la presencia del jazz en Chile, sí, sí, es impresionante. Y vos, nosotros no tenemos ni idea, no, de eso. No, uno tiene en poca, el sentido, casi nula, decir, en términos generales. En general, no estamos hablando como, ¿no? Claro, como colectivo. Siempre hay gente que sí, claro, obviamente, sí, tiene, sí, más, sí, contacto y, sí, tiene, sí, más idea. Hay gente que a veces tiene más contacto porque también hay un contingente inmigrante chileno bastante, sí, sí, sí, importante. Entonces a veces uno puede tener contacto con esa cultura. Exacto. Pero en general no es algo que esté muy difundido. Un país muy particular, pero digo que tiene también una presencia fuerte de las naciones y pueblos pre, sí, claro, colombinos, ¿no? Los llamados pueblos originarios. Por, digamos, supuesto, ¿no? Los mapuches. Los mapuches, digo. Y todo eso juega de manera muy fuerte. Este grupo, que también hizo música para cine, para teatro, hizo, en fin, eran muy activos. Es una banda que se llamó, en el 2005 sacaron un disco, el primer disco, que se llama, obviamente, como el grupo, La Mano Ajena. Uh-huh. Y en ese disco tiene un tema que en parte parece ser puro juego musical, y en parte tiene una función de denuncia social, pero una denuncia social desde su estilo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el tema que van a tocar tiene que ver con temas de abuso infantil, bueno, entonces parecen muy... Opa. Pero la manera en que lo hacen no tiene nada que ver con lo que uno piensa cuando dice esto. Claro, que ¿no? Dice un esto, tema no tan es, duro, ¿no? Uno, claro, ah, espera duro. Algo. Lo que ellos hacen es poner el tema, claro, el juego, claro, claro. El problema, pero lo hacen desde su música y desde su lugar. Y si tiene influencia gitana, me imagino que debe ser diferente a nuestra forma. Es un juego realmente, sí, impresionante. Ellos cantan en español, pero claro, la música tiene, sí, raíces balcánicas muy fuertes. Mira, y este tema se llama Huevo. Huevo, así, huevo. Huevo, porque es W-E-W-O. Ah, W. No, Huevo. Ah, ahí está. Que es parte de lo que ellos dicen en un momento y es casi como, bueno, algo que usan musicalmente. Y ahí... Bueno. Ya mismo lo escuchamos y acá cerquita y a veces tan lejos, pero en el margen sonoro, infaltable. Todo está cerca. Desde Chile, entonces, La Mano Ajena, ¿no? La Mano Ajena. Huevo, huevo, huevo, huevo. ¡Ah! luces sobre los bonitos apellidos, bonitas propiedades, la protección que puede significar las apariencias, la élite descabellada, las orgías descarnadas. Pero hemos sido engañados, pues nuestros niños han sido vejados por esa escoria supuestamente de alcurnia. Tras las rejas de esas bellas casas se suscitaban las más bajas y violentas prácticas, el uso y el abuso del poder del que ya hemos hecho costumbre. ¿Hasta cuándo, padre mío? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que se protejan en apellidos, cargos políticos, círculos de poder? ¿Cuándo vamos a cerrar las puertas y abrir la boca, señor? ¿Tendremos que esperar acaso a que uno de sus hijos se les degrade como a tantos niños sin identidad? ¿A que alguien aceche a sus exclusivas familias con ojos sucios? ¿O no les gustaría? Señoras y señores, Chile, en Chile. Chile. La mano ajena, ¿cómo suena esta gente? Y qué... si vos te pusieran esta música, no sé, vos en realidad, mientras lo estabas descubriendo, te habrás pasado por ese proceso de decir, ¿qué hace esto acá? Y la presencia, ¿no?, de la música. Sí, esto es, este grupo lo descubrí hace bastantes años cuando yo era un fanático de perseguir música gitana. Claro, claro. Y ahí claro, apareció porque además claro. La página donde yo conseguía mucho material era una página chilena. Ah, es cierto que me habías dicho. Claro, y ahí apareció esto que para mí fue igual un asombro por lo que hacen, ¿no? Porque no solo la técnica que tienen para tocar, para encadenar eso como lo encadené, la manera en que lo hacen. Pero aparte de una cuestión técnica, así como músico, que uno dice, ¿ustedes saben lo que es ensamblar banda en, por ejemplo, en vivo o en una grabación? De repente en una grabación. Con ese grado de fineza de y de potencia, y porque hay que expresar mientras vos, es como decir, como decía Chico Walker en su tema, el artista debe bailar con zapatos blancos sobre el barro, ¿no? Es se espera que baile con zapatos blancos sobre el barro. Sobre el barro. Sí. No, y es impresionante lo que hacen con una denuncia social que no pasa por la solemnidad. Que no pasa por la solemnidad. No, porque uno cuando dice eso empieza a pensar en, bueno, esto va a ser con un tono muy diferente. No, es el tono de la mano ajena. Sí, la mano ajena. Y hay esos sonidos musicalmente muy refinados, mucho power así, y una vocalista que mete unos gritos. Incluso cuando viene una parte que es casi un recitado, ¿no? Hay que destacar que ellos, en verdad, la mayoría de ellos venía del palo del teatro, ¿no? Eran gente de teatro y músicos a la vez, pero venían de eso. Por lo tanto, esa cosa de jugar con las voces, claro, de hacer una... lo escénico, más lo escénico, la actuación, ese poner como personajes claro. que están cantando, todo eso era parte de su dinámica, ¿no? Sí. Una excelente noticia en el día, en el viaje. ¿Y ahora dónde? Y el viaje que sigue en Latinoamérica. ¿Sigue en Latinoamérica? Sigue en Latinoamérica y nos vamos a Colombia. Nos vamos a Colombia. A Colombia y bueno, venimos de esta gente que bueno, nos dejó ya medio. Y en este caso, vamos a rescatar algo que es muy. Rescatar, digo, en el sentido de volver a visitar algo que es. En todo el mundo, ¿no? Digo, de los folclores sobre todo, es que es ese tema del contrapunto de dos. Así como en la payada se da, lo conocemos más por ese lado, a veces en el folclore, por ejemplo. El ida y vuelta, pero en un tono desafío, ¿no? Desafío, sí, casi un combate, digamos. Es un combate, en realidad, y en este caso está compuesto en 1938 y pasó a ser un clásico latinoamericano en Colombia, un vallenato. El vallenato es un poco el formato musical. Tiene infinidad de versiones, ahora cuando lo escuchemos van a decir, ah, yo sí, lo escuché 10.000 veces, claro. Esto está. En 1938, alguien llamado Emiliano Zuleta Vaquero compone este tema porque tiene una controversia con el músico Lorenzo Morales. Tiene una controversia y le pone, le ahora compone. Entiendo el parte de la letra. Ah, ya te diste cuenta. Me di cuenta y le dice Moralito. A mí no me lleva. ¿Qué te pasa? ¿No? Loco, no sé, ¿Y cómo se llama el tema? Lo que le cae a Morales por ese temor que le provoca la composición del otro, que es La Gota Fría. Cae la gota fría. Y cuando te caiga la gota fría, agárrate. Moralito. Bueno, vamos a escucharlo. Entonces, vamos a escuchar una versión de un tipo que es un músico de las últimas décadas, como Carlos Vives. Pero que en realidad, eso por un lado. Pero por otro lado, he visto que él también es un verdadero investigador de la música de Colombia. Un explorador, creo que él es profesor de música también y tiene toda una labor de difusión del vallenato especialmente, que la verdad que es muy interesante, eso lo vi después en un documental. Y por eso me gustó, dentro de las tantas versiones, traer esta que es bastante reciente, pero muy respetuosa de lo que es el origen de este tema, se llama La Gota Fría. Mañana música que es de 1938, más allá de la versión de Vives, una versión que efectivamente puso al conocimiento de casi toda Latinoamérica, seguramente, ese tema, que lo hizo cantar, bailar, y que, como conversábamos, ¿no?, mientras escuchábamos, uno puede tener los prejuicios, que seguramente uno dice primero, ¿de qué trata esto? ¿De qué va esta incoherencia que no se sabe de qué? Por momentos uno casa algo, se hace alguna idea, por momentos no, si no conoce la historia de cómo hay, fue. Pues, que hay versiones por ahí de Vaquero, de Emiliano Vaquero, con Vive, Carlos Vive, en los años 90, por ahí. Porque ya era un tipo muy veterano en ese momento. Hay versiones. Claro. Porque era acordeonista, básicamente. Acordeonista, el vallenato, recordemos, tiene un origen, es una música muy vivaz, alegre, vital. Pero compuesta con instrumentos muy limitados, que es guitarra, algún instrumento más al estilo cuatro, el cuatro, claro, y el acordeón. Sí. Y viste, es, no, y además esa cosa que me parece que vale la pena, que tiene que ver con de pronto recuperar un tema y ponerlo en otro lugar, ¿no? Claro, un tema que para uno era simplemente, bueno, música más o menos comercial, de alguien que tiene buena inserción. En los años 90 andabas en un taxi, en un ómnibus, ¿no? Y eso funcionaba. Estaba todo el día. Sí. Y a uno le puede gustar más o menos, a alguien le puede interesar más o menos, incluso la personalidad de Vives, porque independientemente de eso, uno dice, bueno, sí, pero esto es comercial, están todos los videos, están todos. Para mí entró más dentro de eso que hablamos a veces en el margen, decir, me parece interesante objetivizar un poco y ponerse un poco en decir, esto tiene que ir así, más allá de mis gustos. Más allá de que a uno le guste poco o no, está el tema de cómo desde ciertos lugares también se recupera lo que tiene que ver con el folclore colombiano. Claro, estamos hablando de un tema del 38, estamos hablando además de alguien que tiene ya tomado esa tarea de recuperación o de inserción de eso y de llevar a un público que no es el público original del vallenato, ¿no?, que bajo otro código, cosas que son también de su cultura. Entonces, sin perder cosas de su cultura, las reconvierte, las traduce a nuevas sensibilidades para que esa misma población pueda recuperar cosas que son de ellos. Y además la transmite a toda Latinoamérica. Y, ¿no?, en el caso, ahora seguimos el viaje. Seguimos el viaje y nos invitas a... No, que en la próxima... Tengo otro tema que va unido con esto, pero en otro lugar del mundo, exactamente lo mismo. Hace el mismo de cómo un artista totalmente actual y representante de una música... Dice, voy a buscar la música de mis abuelos. Bueno, en ese caso estamos en esa sintonía, porque el tema que yo tengo no me provoques con que algo hace ese juego. Mira, ella se llama Nicky Jacobson, es holandesa y generó un grupo que llamó Nicky Top. Nicky Top. Ella es de origen judío. Uh-huh. Y ha recuperado buena parte de esas canciones tradicionales, solo que las ha hecho a su estilo. Uh-huh. ¿No? Entonces hay una... Es cierto, las canciones populares y tradicionales generalmente son siempre versiones, porque no hay un original conocido, porque vienen desde hace... No se sabe ni el autor. Sí, pero no se sabe a veces del autor, y a veces cuando se sabe, de todas maneras no se sabe exactamente la partitura original. Tradición oral. Tradición oral o tradición casi sonora, porque de generación en generación ha pasado, y bueno, sí, más o menos estila así, se van haciendo cambios. Ella hace sus propios cambios, sus propias versiones, diferentes de las maneras en que esas mismas canciones se cantan habitualmente. En este caso, se trata de un disco del 2004, su primer disco, que se llama Amulet, o espero que se pronuncie así, donde precisamente rescata canciones en yiddish. Y vamos a escuchar un tema que se llama... Shabbat, ¿no? Que es el digamos que es una una instancia particular dentro de la manera de considerar el tiempo de la tradición judía, ¿no? El Shabbat, que a veces tiene que ver con el sábado, pero también es como una festividad propia. No, ahí está. Entonces, todo eso está unido a esta mujer, que es la voz de Nikki Jacobson, en ese grupo llamado Nikki Tov, donde incluso ahora ha traducido al Yiddish versiones de Dolly Parton, de Leonard Cohen, de los Rolling Stones. Claro, ¿no? Es decir, busca desde su tradición, desde la tradición de la música en Yiddish, busca aggiornar esa tradición. Con bueno, nuevas sonoridades, nuevas sensibilidades, y vamos a escuchar este tema para ver lo que logra con este tema. Es impresionante, ya mismo. Shabbos, Shabbos, Shabbos, Shabbos, Shabbos. Soll sein jeden Tag Shabbos. Shabbos soll sein Shabbos. Shabbos auf der ganzen Welt. Freilach, Freilach, Freilach, Freilach, Freilach. Sein Freilach, Freilach auf der ganzen Welt. Ja, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ja, ba, ba, ja, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ja, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ja, ba, ba, ja, ba, ba, ja, ba, ba. Bellísimo, delicado. Yo te decía que es algo casi hasta de canción de cuna, esa cuestión de. Sí. Te lo canto al oído, ¿viste? O sea, te lo canto al oído. Totalmente, tiene una sensibilidad maravillosa, una voz prodigiosa, ¿no? Con divino, una, divino, sí. El color de la voz, ¿no? Hace una versión que efectivamente luce muy bien, que es muy bonita, que independientemente de que uno sepa de qué va, independientemente de que uno haya escuchado alguna vez alguna de las versiones de ese tema, cuando lo encontré no conocía el tema, después empecé a ver que había otras versiones y empecé a comparar, pero... Muy lindo. Impresionante. Aparte, cuando decís algo tradicional, pero ¿cómo la canción en su formato original, diríamos, que se pierde en el tiempo, sigue siendo eso, ¿no? Un acompañamiento instrumental puede haber y todo, y la voz que está diciendo cosas en general en forma sintetizando mucho. No sabemos qué exactamente qué está diciendo, pero uno puede, con el canto ya es de otra manera que lo recibe. Sin duda, sin duda. Y estamos hablando de alguien que sigue en actividad, que... Claro, esto es muy actual. Claro, más allá de que el disco es del 2004. Y es... Ella, siglo XXI, siglo XXI. Siglo XXI y acá la vuelta, porque en verdad sí. Ella sigue produciendo, sigue trabajando, sigue el grupo. En estos últimos temas que hemos compartido, hay mucho de esa conexión con lo... Esa conexión que es muy feliz cuando se da entre lo tradicional y lo nuevo, y que eso, que el tiempo parece estar detenerse, ¿no? En la, y es, en eso vamos ahora, ¿eh? ¿Ah, también, sí? Seguimos en eso, porque está es excelente esto de seguir en ese viaje. Y mirá, yo te voy a decir nombre, voy a decirles a las y los oyentes nombres que no, probablemente no le digan nada en especial. Pero imagínense, Segunda Guerra Mundial, por ahí todo, que hay dos, un hombre y una mujer que se enamoran. Él se llama William Sheeran y es y es protestante en el sentido religioso. De la religión. Religión protestante. Por allá, por Irlanda. Que es todo un tema ser protestante o ser católico. ¿Se enamora de quién? De una mujer que se llama Nancy Mulligan, Ann Mulligan. Nancy, posteriormente le queda el nombre Nancy, que es católica, de familia católica. Las familias, ¿no? Es un Romeo y Julieta, sí, que no quieren nada. Uno de los otros, ¿no? Está. Montescos y Capuletos. Ahí va, se escapan, porque el amor es más fuerte, como decía aquella canción. Y bueno, se escapan, y no solo se escapan, sino que prolifera esa vida. Y su nieto, actualmente un músico, cantante de apenas 30 años hoy en día, es totalmente reconocido, anda por todos lados en el mundo, inglés, se llama Ed Sheeran. Ed Sheeran, que hace esas canciones que de repente alguien puede decir, ah, no, que eso es para las gurisas. Pop. Pero sí, pop y toda esa historia, pero aquí se conecta con esa tradición de sus abuelos y les hace este tema al mejor estilo Irish o es irlandés, Nancy Mulligan, y cuenta la aventura de sus abuelos con una exquisitez y una gracia impresionante, con una música que invita indudablemente a bailar, esa alegría de decir, nosotros católicos protestantes, no digo la palabra que deben haber dicho, nosotros al futuro. It's now growing old in the house that your brother bought you. On the summer day when I proposed, I made that wedding ring dentist gold. And I asked her father, but her daddy said, no, you can't marry my daughter. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, I was William Sheeran. She took my name and then we were one, down by the Wexford border. Hey! Well, I met her at Guy's in the Second World War, and she was working on a soldier's ward. Never had I seen such beauty before, the moment that I saw her. Nancy was my yellow rose, and we got married wearing borrowed clothes. We got 8 children now growing old, 5 sons and 3 daughters. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, I was William Sheeran. She took my name and then we were one, down by the Wexford border. Streak and her jet black hair was 60 years. I've been loving her. Now we're sat by the fire in our old armchairs. You know, Nancy, I adore you. From a farm boy born near Belfast town, I never worry by the king and crown, 'cause I found my heart up on the southern ground. There's no difference, I assure ya. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, I was William Sheeran. She took my name and then we were one down by the Wexford border. Una tonada claramente irlandesa, más allá de las formas o los colores que también toman virtud de la propia trayectoria del músico y de su público y de lo que hace, lo que le gusta hacer, pero más allá de eso, ese rescate de no solo su historia, sino también su tradición, ¿no? Y eso siempre vale la pena, y vale la pena romper los prejuicios en torno a esas cosas. Claro, probablemente marcado por él, en un momento lo dice ahí en un apunte sobre el tema, que dice, y bueno, no sé, la música irlandesa no es muy común en el mundo del pop, es el mismo término que utilizaste recién. Y dice, ojalá que a partir de eso... Y estamos hablando de una persona cuando hizo esto, de 20 y pico de años, sí, que se reencuentra con los abuelos, que más allá de... justamente, tiene un desde donde... No estamos con los prejuicios, no estamos si somos católicos o protestantes. Estamos con que queremos estar juntos. Bueno, no me quiero poner muy, muy fundamentalista en esto, pero decís, muchachos, muchachas, si andan... El enamorado no lo piensen dos veces. No, y además en general, ¿no? Es decir, mire, lo que hay es música, lo que claro, hay es vida, claro, disfrútelo, claro, y claro. Déjese de entorpecer eso. Lo está diciendo el nieto, ¿no? Digo, sí, aparte, claro, no es cualquier cosa. Claro. Bueno, lindo, siempre ir a Irlanda y ir a. Es siempre. Siempre es grato, ¿no? Siempre. En lo musical es impresionante. Grato. Tiene algo fantástico. Es impresionante, imponente. Yo vuelvo acá, vuelvo a Montevideo. Que también, ¿eh? Vuelvo a los míticos 60. Upa. Y una banda que fue de impacto en su momento. Ajá. O por lo menos que. Por ejemplo, en el 69, en el estudio Auditorio Sodre. Ah, pará, ya. Te puedo decir. Ah, no, no. Dale, dale, dale, dale. Pará. Los delfines. Los delfines. Pero exacto, claramente. Que tremenda esa presentación, tremenda. Esa presentación es. No es con la banda la orquesta de Frade. La orquesta de Julio Frade, con los arreglos de Julio Frade para la orquesta. Y con aparte con pantallas. Sí, usaban pantallas, es decir, había una presentación muy novedosa para, viejo auditorio. Para el viejo auditorio que se incendió el estudio Auditorio del Sodre, que fue el que se incendió, que después dio qué lugar, bueno, mirá qué bueno, con el paso de muchos años, a la generación del Auditorio de la Reta, que es el que ahora está en ese lugar. Buenos músicos, los delfines, qué buenos músicos. Buenos músicos, de hecho uno de ellos, Julio Fontela, que además era el guitarrista y el compositor, terminó formando parte del grupo Los Náufragos. Claro. ¿No? Es decir, él se fue, ellos... Sí, sí, hizo una... Claro, en el 74 ellos terminan. Sí. Tienen hoy una página donde no solo recuerdan toda su trayectoria, donde están los temas, donde la gente puede ver el material, sino también donde tienen solamente halagos para Fontela, en el sentido de claro. Que todo lo que compuso era genial. Que recordemos, sobre todo para generaciones más jóvenes, que en el 73 se marca un antes y un después. Totalmente. Para toda la gente que hacía algo que tuviera que ver con más de 13 reuniones. Exactamente, sí, porque efectivamente la dictadura militar, claro, estamos en los claro. años de instalación, estamos en los años difíciles, estamos en un contexto muy complicado. Culturalmente, es un tema para otro momento, capaz que hasta está bueno en algún momento hacer un margen especialmente de ese tiempo, que el el grado de tijeretazo que hubo de culturalmente, claro, en lo que venía, lo que venía creándose a nivel colectivo, ¿no? Fue un culturalmente, digo, ¿no? Un corte fuerte, digamos. Muy fuerte, sí. Que no, uno no puede hablar de que se recuperó, puede hablar de que persistió en algunos casos, de que sí, pero otra cosa, ¿verdad? Obviamente hubo un momento de corte, de pérdida, en fin, fuerte. Tremendo. Y los Delfines, además de tocar en muchos lados, y ellos cantaban en inglés la mayoría de los temas. Por supuesto. No, yo recuerdo tres en español. Sí. La Red, que dice, y con una voz infantil, que venga a poner algo así como, bueno, si puso, hay gente que puso para La Red, si no puso, entonces que venga a poner. Ah, mira. Porque era como una especie de recaudación de fondos para lo que en ese momento era La Red. Es decir, y después tenían dos temas que en algún caso llegaron a ser conocidos en los 90 gracias a las versiones de Nickel, por ejemplo. Por supuesto, no. Y fue un rescate de eso. Que básicamente son dos temas. Son dos, espera, claro, es Amigos Sigue Igual. Ese. Amigos Sigue Igual. Y el otro, Tú. No, Con Esa Voz. Con Esa Voz, que en realidad dice Tú con esa voz. Eso mismo. Un tú que parece. Con un acento anglosajón. Porque ellos venían cantando. Porque venían de esa uruguayos. No, tenían pero esa. Pero suenan bárbaros, suenan impresionantes. Pero lo que vamos a escuchar es ese tema de Amigos Sigue Igual, que es uno Amigos de los pocos temas que cantaban ellos en español y que sin embargo ha sido de los temas emblemáticos. Pero escúchame, es un himno para un sindicato de músicos. Totalmente. Es que ha sido eso, digamos, porque efectivamente lo que pide, lo que reclama, es eso. Es como decir, a ver, nosotros que cantamos no nos dan ningún lugar, me parece que habría que hacer esto. Incluso milita aparte, diciendo, mire, me parece que lo que tendrían que hacer es... Aparte, lo digo como músico, que me parece que mejor viene de un caso de un grupo que tenía laburo. Tenía éxito. Tenía mucho éxito, es decir, y mucho laburo. Dentro de lo que significa éxito. En el 60. Sí, en ese momento. En ese momento. Y como diciendo, pará. Y no hay. Y sobre todo para los propios uruguayos, para decir, ¿qué lugar le estamos dando a nuestra. De un tema, no me quiero meter. A nuestros. Inconscientes, diría. Sí. No, si Carl Gustav Jung diría. La bueno, producción muchacho, que efectivamente se hace de acá es lo que menos conoces de acá. Mira, recién apareció Carl Gustav Jung que diría algo así. Diría esto. Que voy a hacer una trampa, pero maliciosa, pero bueno, está. Que muchachos, ocúpense de lo inconsciente porque después le van a llamar destino. Exactamente. Bueno. Y nada, vamos a escuchar entonces de Los Delfines, un grupo mítico, porque a pesar de que la mayoría de su repertorio es en inglés, el poco repertorio en español, tres temas, fue de un impacto muy profundo, por el momento, quizás por quienes eran ellos en ese momento, para decir algunas cosas, como esta de Amigo Sigue Igual. Amigo Sigue, trae más, buenísimo. Yo no sé qué fue lo que pasó, siempre decimos esto del viaje, y bueno, jugamos un poco con eso de viajar, que lo sentimos así, es un juego también. Es un juego, sin pero duda. En este caso es un realmente es un viaje, a un sonido. Un sonido que tenemos un poquito la camiseta, como esa cuestión de. Decíamos, música afro-uruguaya en el sentido, ese soul. Pero claro, yo creo uruguayo, que. Uruguayo, ¿no? Oriental. Uno puede decir, cuando dice. Cuando habla de estos grupos y menciona que buena parte de su repertorio era en inglés. Claro, claro. Me parece que uno podría decir, bueno, sí, todavía no estaban en haciendo algo propio. No, en primer lugar, muchos componían en inglés. Claro, es decir, eran letras suyas, solo covers. Claro. En segundo lugar, es posible que las sonoridades que logran no se hubieran logrado si no vinieran ya de trabajar la voz desde ciertos lugares como en inglés, ¿no? Claro. Dice, bueno, esto suena a soul, suena a una especie de power que no es de lo habitual, no es del rock meramente, o es del rock primitivo, del inicio, cuando se fusiona la tradición que viene de, bueno, sí, de toda la música del gospel. Claro, de esas, y se mezcla con y el acierto de poner una letra ahí que está diciendo, como inquiriendo, está diciendo a vos. Mucho. Es decir, mirá lo que está pasando, que ahora comentamos, de tanto no han cambiado las cosas, no han cambiado tanto con respecto al exterior, sobre todo decir, ¿qué lugar ocupamos nosotros? No solo en la música, que es una de las... No, es una de los lugares y de las... De los lugares, ¿no? Hay otros que quizás tienen más presencia, por ejemplo, en la literatura muchas veces hay un poco más de presencia en virtud de cómo el consumo del idioma juega. Claro. El punto es que en lo comercial estamos, en la música estamos mucho más habituados a otro tipo de música y por lo tanto la música local no tiene ese color, como no lo tiene el cine respecto del cine internacional, exacto, como no lo tienen claro, otras. Sí, entonces, quizás la imagen y la música y en el caso son del dos cine, lugares complicados. Y en el caso del cine, a veces uno conociendo más gente que hace, que trabaja todo el tema del cine, con el gran lastre, como quien dice, de tener costos altísimos para crear. Sí, porque sí. En la música todavía se puede uno decir, bueno, estoy hablando de la gente todavía más joven que de repente dice, nosotros estamos armando esta propuesta y podemos acceder a grabar de una u otra manera. Pero en el caso del cine. Sí, hoy la ventaja del cine es que todo empezó a pasar por tecnologías digitales. Claro. Entonces hay mucha más facilidad para hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, hoy uno puede filmar y después retocar el color digitalmente, cosa que antes era mucho más complicado. Bueno, la tecnología ha solucionado muchas cosas. Pero de todas maneras el acceso de las producciones nacionales sigue siendo siempre complicado. Complicado, por lo menos el acceso al público. Pero bueno. Bueno, y hasta acá este viaje. No te puedo que terminó el programa de hoy. Y por hoy terminamos este viaje. Voy a decir, seguir por con la metáfora. Lugares, ¿no? Me pasó volando el programa. Sí, y pasamos tuvimos como medio cerca mucho tiempo, o por lo menos jugando con ese lugar de las tradiciones y de ese recuerdo por distintas maneras, porque salió así nomás. Salió así. Salió así, la casualidad que hizo que confluyéramos en esos lugares de búsqueda. Y bueno, nada. Está ahí, ahí está. Si quieren comunicarse, flojistoproducciones@gmail.com. Exacto. Tenemos nuestro sitio en Facebook. En nuestro perfil, el margen sonoro simplemente. Lo mismo pueden hacer, colocar en un navegador. Pueden encontrar el margen sonoro por distintos lados. Y bueno, y nos vemos en la próxima con otros viajes y bueno, esperando un poco con cierta ansiedad esta cuestión de que va y viene, de que de alguna manera el margen sonoro va encontrando distintos espacios y no sé a dónde nos va a llevar el viaje, a nosotros mismos. No sabemos, bueno, ahí estamos y prometemos volver. Los amenazamos con volver, ¿eh? Ahí está. Abrazo grande, ¿eh? Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros